esta situación en los meses por venir. Un mapa para que todo el mundo vea clarito, no solamente cuál es la estrategia del campo democrático, sino cómo puede verse cada quien dentro de esa estrategia y cómo poner cada uno de nosotros su granito de arena en esta lucha que viene, que va a ser muy compleja. En el 2015 las cosas fueron muy difíciles, muy duras, y sin embargo, cuando uno lo ve a la distancia, el esquema era sencillo. Pasamos la mitad del año luchando para que hubiera elecciones, y la segunda mitad del año luchando para ganarlas, y las ganamos. Bueno, este año la cosa es muy compleja, mucho más compleja, porque no se trata simplemente de elecciones, se trata de una crisis económica, social y política.